esa gente en este amor. Castigador, ten piedad que son feminas y te ruegan el cariño. Castigador, ten el corazón de niño para ella. Porque el fuerte te aconseja. Yo te juro por mi vieja que ella de amarte está loca. Y el alegre me responde con sarcástica ironía, que lleve la risa mía como recuerdo de un hombre.